lo que se encontraron los arqueólogos en realidad fueron los restos de unas casas hechas de adobe. Eso permitió que la entrada de la tumba pasara desapercibida durante tanto tiempo. ¿Qué era Tutankamón? Que murió muy joven, ustedes saben que murió, parece, a los 18 años, un chico débil que había tenido una enfermedad que se llama malaria, que eso lo había debilitado, y que aparte tenía un defecto en un pie, no podía caminar bien, parece que tenía dos de los dedos más chiquitos de un pie como atrofiados, y eso explica que en la tumba se hayan encontrado más de 100 bastones, es decir, que probablemente tenía que caminar con ayuda del bastón. De ninguna manera probado, ni hay huellas de que haya sido asesinado, como por ahí algunos libros dicen, ¿cierto? El ataúd que estaba directamente rodeando la momia era de oro puro, que parece que pesa, porque está hoy en el Museo del Cairo, 110 kilos. En el caso de los reyes, como eran muy poderosos y tenían una enorme riqueza, en vez de tener un solo ataúd o un solo sarcófago, iban encerrando un ataúd dentro de otro más grande y de otro más grande y así. Y Tutankamón tenía tres ataúdes de forma humana, un sarcófago de piedra y después, por afuera, cuatro cajas enormes que le llaman capillas, que eran joven rey. Era el hijo de este reformador religioso que había tratado de cambiar todas las ideas respecto al dios, a los dioses egipcios. Los faraones que siguieron decidieron borrarlos de la historia, al papá y al hijo, a Tutankamón y a su padre. Martillar todas las inscripciones en piedra donde aparecían sus nombres, borrar en los papiros donde estaban las listas de los reyes, sencillamente eliminaron esos nombres como si nunca hubieran existido.